estamos engañados con el tema, el ritmo, Qué lindo ver a toda la gente haciendo palmitas. Quiero ver haciendo a la gente palmitas, a ver, para Cali. Suavecito. Vamos a cantar a todos los hombres bonitos. A todas las chicas bonitas. Que me vayan a ayudar a cantar ahora sí, Solo quisiera decirte, ha pasado tanto tiempo desde el día que te fuiste de mi vida. No supe entender, no sé si fue mi culpa, que excusa me hice daño. Solo quisiera decirte, no te he olvidado. Ya no es vida, desde que no estás. Todo vivo de recuerdos en la soledad. ¿Cómo dice? ¡Qué rico! Tengo ganas de hacer el amor con alguien. Fantasma de tu cuerpo me persigue. Tengo ganas de volver a enamorarme, entregar mi corazón, mi cuerpo entero, un recuerdo con esta bebé. Y me susurra en el oído. Qué lindo escucharlo todo cantar. Cantar y vibrar. Paso de Cali. Fue mi culpa, que excusa me hice daño. Solo quisiera decirte, no te he olvidado. Y mi vida ya no es vida, desde que no estás. Solo vivo de recuerdos. Mujeres, tengo ganas de hacer el amor con alguien. El fantasma de tu cuerpo me persigue. Tengo ganas de volver a enamorarme, entregar mi corazón. Esta frase final se la vamos a dedicar a todos los hinchas de Boca y a todos los hinchas de River. Y aún te quiero.